me pertenece. Tu cuerpo es para mí, tu vida me pertenece. Tu cuerpo es para mí. No quiero que nadie ponga sus labios donde besé. No quiero que nadie toque donde mis manos tocó. Está en mi mente tu alma, está en mis labios tu risa, está en mi pecho tu pecho. Está en mis ojos tu cuerpo, está en mi mente tu alma, está en mis labios tu risa, está en mi pecho tu pecho.